Cuéntalos, papi. A ella le gusta como le dan, como le dan. Ella es ata, conmigo se motiva. A ella le gusta como le dan, como le dan. Ella es ata, conmigo yo le doy ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. A ella le doy ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Me encanta ver a las mujeres bailando por el reggaetón que está bufando. Vengo con un ciel, todas apaguen el cel, que se les quite lo fiel y enfiéstense con alcohol y marihuana. Mami, dale hasta abajo. Mami, dale hasta abajo. Mami, dale hasta abajo. Mátelos, papi. Dale hasta abajo. Dale reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Esto es reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Y dale pégate, dale muévete, como tú quieras, dale sandunguégame. Y dale pégate, dale muévete, como tú quieras, dale sandunguégame. Y si me baila yo me dejo, me gusta Ron Añejo, te montas. Quiero que en la disco te rompas. Dale, párate, dale, dale, muévete, suéltate, que es lo que yo quiero darte. Zona de perreo, zona de perreo, lo que veo es que te gusta el bailoteo. Zona de perreo, zona de perreo, lo que veo es que te gusta el bailoteo. Mueve esa cadera, mueve, mueve ese booty. Mueve esa cadera, mueve, mueve ese booty, booty. Mueve esa cadera, mueve, mueve ese booty. Mueve esa cadera, mami, mueve ese booty, booty. Dale reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Esto es reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Pusilito mix. Mátelos, papi. Pusilito mix. Papi José. Oh, yes.